hola, soy Dani y voy a contaros a mi manera el piloto de Nancy Drew en el podcast de moda entre la chavalada Escenas Eliminadas. Comienzo el programa de esta semana con una buena noticia. Después de insistir un poco, he conseguido que iVoox me resuelva el problema técnico que os comenté la semana pasada y ya podéis volver a escuchar Escenas Eliminadas en esa plataforma. Lo único malo es que seguramente os tendréis que volver a suscribir. No estoy seguro del todo, pero es bastante posible que las suscripciones que había no funcionen. Y nada, antes de comenzar, como siempre os digo, pues voy a contaros de qué va el piloto de una serie, en esta ocasión de Nancy Drew, pero omitiré cualquier detalle que yo crea que os puede destrozar sorpresas. Tampoco voy a contaros nada que ocurra en siguientes capítulos, más allá de, bueno, algunas impresiones muy generales mías sobre lo que me está pareciendo lo que llevo visto de serie. Pero en cualquier caso, la idea del programa de Escenas Eliminadas es presentaros series nuevas, contar de qué van a mi manera particular y que luego ya seáis vosotros quienes decidan si seguís viendo la serie o no. Dicho eso, comenzamos ya a hablar de Nancy Drew y esta serie que traigo hoy pues es un estreno de la CW que empezó a emitirse en octubre de 2019 y que casualmente esta semana ha vuelto del parón de Navidad con la noticia de haber sido renovada. El piloto de la serie comienza con una mujer saltando al mar desde un acantilado sin más contexto. A continuación vemos unos flashbacks con la voz en off de la protagonista contándonos que de pequeña encontró a una niña que había sido secuestrada y que desde entonces le gusta a ella muchísimo de resolver misterios. Al más puro estilo Jessica Fletcher en Se ha escrito un crimen. Nos hacen también un flashback para contarnos que la madre de Nancy falleció hace algún tiempo. Y una vez que pasamos esta parte ya vamos directos al tiempo presente, donde la serie comienza con una escena de cama totalmente gratuita de la protagonista echando un kiki con la ropa puesta con su noviete negro. Un noviete que se ha echado, parece ser, recientemente. Y nada, pues es un polvo echado con prisa, bastante mal ejecutado y que, sinceramente, roba bastante el flow. O sea, no solo es gratuito, sino que además mal. En fin, un desastre. En esta escena vemos ya los primeros indicios por cómo trata al novio de que Nancy, pues, cariñosa, lo que se dice cariñosa, no es. La muchacha sale con prisa de casa del novio, casa barra trabajo, donde vive el novio, que es mecánico, y se va con prisas al trabajo, es camarera en un restaurante en el que tiene por supervisora a George, que es una china con la que Nancy iba al instituto. Y que, bueno, pues este personaje, George, tiene malas pulgas, pero también tiene razón cuando le dice a Nancy que a ver qué horas son estas de llegar, que esto no es el instituto, aquí hay que gastar formalidad y venir puntual, que para eso te pago, Nancy Drew. En esta llegada al restaurante nos presentan también al chico tímido, que es el cocinero, y a la pija tonta de buen corazón, que es la otra camarera del restaurante, y completa el ramillete de clichés que conforman el grupo de amistades de Nancy. Que bueno, las llamo amistades por llamarla de alguna manera, pero en realidad los trata muy mal a todos. O sea, no sé, no. En realidad Nancy Drew no tiene amigos, ¿vale? Esa es la realidad. Cuando están recogiendo, bueno, avanza el día, ¿no? Están ahí trabajando, eso está omitido. Y cuando ya están recogiendo para cerrar, o aparentemente están recogiendo, porque están ahí barriendo ya y está todo vacío y las luces medio apagadas, pues aparece por el restaurante un tipo que es el rico del pueblo. Y que viene con tres pijos, con la Rebeca sobre los hombros, pidiendo una mesa discreta para tener una conversación privada. Que esto pues es una solicitud muy común en los restaurantes y que no es para nada sospechosa, ¿no? También me quedé yo ahí pensando, pues dice el tío, danos una mesa discreta para tener una conversación privada. Pues coge la que quieras, gilipollas, y está el restaurante vacío, que no lo ves. Total, que piden de cenar, hacen el pedido y el rico le dice a la china que le saquen de cenar a su mujer que está en el coche. Acompaña la petición que hace de cena para su mujer con un chiste de marido estúpido que luego, conforme avanzan los capítulos, comprobamos que efectivamente este personaje es idiota perdido. Pero bueno, el caso es que el hombre pide de cenar para él y sus amigotes y le dice a George que le saquen algo de cenar a su mujer que está en el parking, que se ha quedado en el coche. Así que Nancy le saca un plato con comida a la rica, que está en el aparcamiento hablando por teléfono al lado del coche, y en ningún momento se nos justifica por qué la rica va a comer de pie en un parking. O sea, no, una cosa que no es aceptable para ningún tipo de cliente, pero en concreto para esta, que tiene perras como para comprarse el restaurante, pues es todavía más llamativo que se asimile con total normalidad que va a comer de pie en un parking. El caso es que cuando le lleva el plato con la cena, la rica le dice a Nancy que le traiga un copazo de vino blanco para acompañar, para bajar la bola. Y Nancy pues vuelve al interior del restaurante y mientras está sirviéndole un exquisito vino blanco de Tetra Brick, vemos que hay un apagón, ¿vale? Se queda todo a oscuras y Nancy se fija en el rico y sus amigos que están alumbrándose con los móviles y siguen sentadicos en su mesa hablando, manteniendo su conversación privada nada sospechosa. Y dice Nancy, en un alarde de astucia, dice: voy a salir al parking porque esta mujer estaba ahí sola en el parking vacío, que la verdad es que era un poco siniestro ya de por sí, pero ahora que se ha ido la luz y que está sonando esta música tenebrosa de fondo, sospecho que algo le pueda ocurrir, así que voy a salir al parking. Vale, Nancy, no hace falta que des tantas explicaciones, le dice George. Y Nancy coge y sale al parking a buscar a la mujer con una linternilla. Y bueno, pues nada, en un giro dramático de los acontecimientos, resulta que encuentra a la rica muerta al lado del coche. Así que pues nada, viene la policía, los interroga a todos. Y como las coartadas son un poco reguleras, para qué nos vamos a engañar, pues acaban todos en el cuartelillo. For further investigation, como dicen los americanos. Y bueno, también acaban en el cuartelillo porque el jefe de la policía es un indio que le tiene un poco de ojeriza a Nancy, ¿vale? Pues está un poco cansado de que ande metiendo siempre las narices en los crímenes y los misterios, porque es detective amateur. Y bueno, la tiene un poco atravesada, no nos vamos a engañar. Así que se los lleva a todos al cuartelillo. Y mientras están en la comisaría, el jefe indio les dice que, bueno, que para él son todos sospechosos, pero que especialmente el novio de Nancy, el negro, es especialmente sospechoso porque tiene antecedentes. Y en este momento Nancy se sorprende porque no sabía que su novio había estado in prison. Así que le dice: ¿No me habías contado que habías estado en la cárcel? Y el otro, en un alarde de dignidad, le dice: hay muchas cosas que no te he contado porque siempre te vas con mucha prisa después de echar el polvo y falta comunicación en esta pareja, ¿sabes, Nancy? Y todo eso ocurre mientras el resto del grupo de amigos está allí con la boca abierta diciendo: anda, que, o sea, la Nancy tiene tema con el negro. Total, están allí todos un poco flipanding con la noticia y ellos dos están manteniendo una conversación tensa sobre que no hay comunicación en esta pareja. El comisario decide que se pueden ir todos a casa menos Nancy, que se queda allí respondiendo más preguntas porque es la última que ha visto a la muerta con vida. Y nada, en principio parecía que había sido una muerte fortuita, que le había dado una pechusca a la mujer ahí en el parking porque no había signos de violencia, ni heridas, ni nada. Pero el comisario saca una grabación de esta mujer llamando al 911 antes de morir, al teléfono de emergencias, y en la grabación pues se quiere apreciar como que puede ser que haya sido atacada. A continuación aparece el padre de Nancy, que es abogado, y aparece por la comisaría y se la lleva de allí. Y aquí vemos otra escena donde Nancy hace gala de su mal carácter y es desagradable con el padre, incluso aunque la acaba de sacar de la comisaría. Al día siguiente pues está todo el grupo reunido en el restaurante hablando del crimen, y el cocinero tímido se saca de la chistera la razonable teoría de que la rica ha sido asesinada por el fantasma de Dead Lucy, que es la chica a la que vimos saltar del acantilado al principio del piloto, sin ningún tipo de contexto, que ahora ya en este momento es cuando le damos contexto al asunto. Por lo visto, esa muchacha pues, es la protagonista de una leyenda urbana local que está basada en su fallecimiento, desaparición y fallecimiento, presumiblemente asesinato, varios años atrás, ¿vale? No se especifica cuántos años, pero como, no sé, 10, 15, 20 años, más o menos. Nancy, por lo que sea, descarta la teoría del fantasma, que era una teoría muy plausible, realmente. O sea, no sé por qué no apuestan por ella desde el principio, pero el caso es que Nancy la descarta y apuesta a que ha sido el marido. A pesar de que ella, antes de salir a buscar a la muerta, ha mirado en el restaurante y ha visto que el marido estaba ahí sentado con sus colegas, manteniendo una conversación privada nada sospechosa, a pesar de eso, a pesar de que lo ha visto, ella sospecha del marido. Y bueno, pues nada, dicho y hecho, por la noche coge y se va a la casa del rico para colarse dentro y buscar pruebas que lo incriminen. Pasando por alto completamente el hecho de que unas pruebas obtenidas de forma ilegal no son lícitas, no son aceptadas en un juicio. El caso que ella, para exculparse a sí misma y ya de rebote un poco a los demás, pues se va para la casa del rico a registrarla buscando pruebas. Se cuela en la casa con una preocupante facilidad, no sé si por falta de seguridad o porque tiene ya mucha experiencia colándose en casas. Parece ser un poco mezcla de las dos. Y bueno, empieza a rebuscar por la casa y antes de que llegue el personal de seguridad de la urbanización, pues lo único que le da tiempo a encontrar es un colgante y una nota. Cuando está allí el personal de seguridad buscando, porque parece ser que alguien se ha coscado de que alguien se había colado en la casa, porque creo que suena la alarma silenciosa, pues nada, aparece por allí el novio negro muy oportunamente y la ayuda a escaparse, la saca de allí. Porque además el novio ha tenido la inteligencia de traer un coche, cosa que a Nancy pues, no se le había ocurrido. Así que nada, la ayuda a escaparse de allí y este detalle que ha tenido el novio pues es recompensado con otro desplante que le hace Nancy, que realmente pues, es una persona que tiene un problema serio comunicándose con otras personas. Al día siguiente, Nancy le enseña el colgante a la china y descubrimos que es un amuleto con un símbolo relacionado con leyendas de marineros. Lo mojan en el mar y con el agua del mar, no sé por qué, consiguen que se abra y dentro tiene un símbolo de un caballito de mar que se relaciona mediante un flashback con la leyenda de Lucy también, con Lucy la muerta. Y dentro del colgante también está la dirección de una medium, sabe Dios por qué. Así que nada, pues la camarera pija, la camarera china y Nancy deciden que van a ir a ver a la medium, que en teoría las va a poner en contacto con la rica muerta, para que le puedan preguntar quién la ha matado, pero se cuela Dead Lucy en la llamada y les dice a través de la medium que tienen que encontrar el vestido, sin más detalles ni más pistas. Le dice, niña, búscame el vestido, que viene mi novio a verme y no tengo vestido que ponerme. Así que nada, se van de casa de la medium y mientras tanto nosotros nos trasladamos a casa de los Drew, donde el padre está teniendo una conversación con un agente de policía, una detective, con la que resulta se conoce que está liado, mantiene un torrido affair. Y bueno, pues esta mujer ha venido a traerle un gorro de lana que la gilipollas de Nancy ha perdido mientras allanaba a la casa del rico. Y le dice, es que, hombre, un gorro de lana, eso lo puede ser de cualquiera. Y le dice, mira, de cualquiera no, porque este gorro de lana lleva aquí pelo de tu hija, que casualmente es pelirroja, y aquí en el pueblo no hay muchas pelirrojas. Y además, esto es una prueba de ADN y la tenemos cazadísima, vamos. Pero yo, como soy tu novia, tu secret girlfriend, pues he venido a entregarte esta prueba incriminatoria a ti, abogado, para que no metan en chirona a tu hija. Cosa que, bueno, pues al padre de Nancy le parece ok. Están dándose un casto beso, un piquillo, y llega Nancy y los pilla en medio del piquillo y monta una escenita de niña de 10 años, una pataleta, porque su padre viudo se ha echado una novia. Una cosa muy infantil, sinceramente. Pero el caso es que le monta una escena y Nancy se va de la casa, se va a casa de su novio a acostarse con él para que se le quite el disgusto. A la mañana siguiente, cuando llega a su casa, cuando vuelve al domicilio de los Drew con los tacones en la mano, pues el padre le da el alto en la entrada y la ve despedirse del negro y le dice que haga el favor de mantenerse alejada de ese negro, que ese negro es mala compañía. Y Nancy deduce de este comentario que su padre fue el abogado que representó a su noviete cuando lo metieron en Chirona. Así que en cuanto el padre se marcha a trabajar, Nancy se cuela en el despacho de su padre, fuerza el armario de los papeles y busca el expediente de su novio para descubrir que estuvo en la cárcel por asesinato, ojo ahí, y que la testigo clave del caso, la que declaró y fue clave para que lo condenaran, en un giro inesperado de la trama, es la rica muerta. O fue la rica muerta, mejor dicho. Esto evidentemente hace que Nancy se convenza en este momento de que su novio es el asesino de la rica, pero todos los que nos hemos leído algún libro de misterio alguna vez sabemos que el que parece evidentemente el asesino nunca es el asesino. Pero bueno, en este momento es lógico pensar que Nancy esté convencida de que su novio es el asesino. Pasamos ahora a una escena con musiquirris en la que Nancy está escribiendo en su diario pues las conclusiones del día. Está ahí, pues, querido diario, hoy me han llevado al cuartelillo. Y mientras eso pasa y ella va haciendo su croquis de motivo y oportunidad de todos los presentes en la escena del crimen, haciéndose ahí su crime board, pues vamos viendo escenas del resto de personajes que estaban en el momento del crimen, y en cada escena pues, nos dan un motivo para sospechar que pueda haber sido alguno de ellos y no el novio negro de Nancy. Por ejemplo, vemos que la camarera pija en realidad en un giro inesperado de los acontecimientos no es rica, porque todo el mundo sabe que es muy normal que los ricos sean camareros, pues en un giro inesperado no es rica y vive en una caravana, y vemos que tiene el anillo de diamantes de la muerta, que había desaparecido, lo habían echado en falta cuando recogieron el cadáver, y parece ser que lo tiene ella. Y también vemos que la camarera china, ojo con esto, mantiene un affair con el rico, un affair secreto e ilícito, en B, con el rico, y que este affair viene de lejos, de cuando ella estaba en el instituto, lo cual agrava aún más el asunto, porque una menor de edad, pues tú me dirás. En esta sucesión de escenas también vemos que el cocinero tímido en realidad es un soplón que trabaja para el jefe de la policía, para el indio, y está espiando al resto de los personajes. Y al final esta sucesión de escenas pues se corta con otro apagón. Y Nancy dice, la vez anterior que hubo un apagón no pasaron cosas buenas. Voy a darme una vuelta por mi casa con estas linternillas que tengo aquí, que no es nada siniestro. Ella coge, empieza a pasear por la casa con su linternilla y siguiendo ruidos y pistas extrañas, termina en el ático donde empieza a arrancar el papel de la pared y ve un mensaje que es una canción que hace alusión a Dead Lucy. Y cuando termina de arrancar todo el papel de la pared, que eso luego a ver cómo lo explicas, encuentra un arcón y dentro del arcón está el vestido lleno de sangre que perteneció a Luz de la Muerta. El famoso vestido que le dijo que tenían que encontrar cuando fue a ver a la medium. Y con eso termina el piloto. La serie en sí no está mal, no se hace aburrida y la historia tiene muchos giros de guión para que vayas cambiando de sospechoso principal. Para que no tengas nunca un sospechoso claro. Pero a mí la verdad es que se me hace bastante rara la mezcla con los fantasmas. Yo no he leído las novelas de Nancy Drew, pero tenía entendido que era una detective adolescente, detective no profesional al estilo de Jessica Fletcher en Se ha escrito un crimen, pero ya está, o sea, eran misterios normales. O sea, sé que tiene algunas historias que involucran cosas de misterios de fantasmas y eso, pero siempre pensé que sería algo rollo Scooby-Doo, o sea, que lo que parecía un fantasma luego al final resulta ser el chiquetete con un disfraz y que tiene una explicación perfectamente lógica. Pero no sé si en las novelas o solamente en esta adaptación de la CW parece ser que no es así y sí que la historia tiene trazas de sobrenatural porque sí que efectivamente salen fantasmas. Así que si eres alguien que se asusta fácilmente, tenlo en cuenta porque más de una escena y más de dos de pasillos en penumbra y un muerto que da mal rollo apareciéndose de pronto y dando un poco de sustete. No es lo que prima en la serie, pero en los capítulos que llevo vistos es relativamente recurrente alguna escena de este tipo. Y nada, por lo demás la serie está bien. Pero sí que es cierto que el personaje de Nancy es tan borde y tan hostil con todo el mundo que termina cayendo mal. La serie, como decía al principio, está renovada, pero yo por mi parte no tengo claro si la voy a seguir viendo. voy a continuar hasta final de temporada porque tengo ganas de saber, tengo curiosidad por saber cómo cierran la historia, pero es una serie con la que estoy dudoso porque la protagonista me cae un poco mal. Y nada, por último, para los que os interesa el tema de las duraciones, pues deciros que los capítulos son normalmente de 40 minutos. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio de esta semana, que creo que ha quedado un poquillo corto. Ya veremos una vez que lo edite, a ver cómo se queda. Como siempre, os animo a dejar comentarios en la web del programa o a mandarme un tuit a @escenitas contándome pues qué os parece Nancy Drew, si os cae bien, si os cae mal, si os cae gorda como a mí. Y recordad que todos los programas de Escenas Eliminadas los tenéis disponibles en escenaseliminadas.com, en Spotify, en Apple Podcasts, en Pocket Casts, en Anchor, en iVoox y en un montón de sitios más, muchísimos sitios, todos los sitios. Hasta la semana que viene. Adiós.